11:43 de la mañana, los últimos minutitos de este aire fresco. ¿Cómo venimos? ¡Qué movida la mañana, gente! ¡Qué movida! ¡Re lindo! Bueno, las historias, la comida, todo. Sí, yo me veo una comunicación telefónica porque tengo en línea telefónica a Nicolás Gurruchaga, y a Nicolás Aria, que ambos son jugadores de Club San Martín de la Villa de Merlo. Chicos, saludos a la distancia aquí a la Villa de Merlo. Hola, Nicoláses, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bueno, todos. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo están, chicos? La verdad que para mí es una emoción muy grande. Muy mucha la emoción. Les comento, acá estamos con Pamela en Aire Fresco. Buen día, chicos. Nicoláses, ¿cómo están? Buen día, Pamela, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bueno, le queremos comentar a la gente de aquí de la Villa Merlo que, bueno, estamos hablando con Nicolás Gurruchaga y Nicolás Arias. Ambos son jugadores de aquí del Club San Martín. Y bueno, voy a empezar con Nicolás Aria, que él es arquero. ¿Cómo estás, Nico? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, buen día, saludos para toda la audiencia. Escúchame, bueno, nos enteramos y veíamos la despedida que le hacían tanto a vos y como a Gurruchaga cuando se estaban yendo a Buenos Aires. Y bueno, queremos que le contés tu experiencia y lo que se esperan ustedes a futuro de lo que se les viene por delante, ¿no es cierto?, a lo que es a nivel futbolístico. Bueno, la verdad que la despedida, tanto que le hicieron a Nico como a mí, la verdad que eso es lo que es el Club San Martín, ¿no? La gente, la dirigencia, los compañeros, la verdad que la aprecio y bueno, las gracias que le tenemos hacia ellos es gigante y bueno, no esperamos esa despedida, pero bueno, es algo que disfrutamos y también va todo lo que vamos a disfrutar, a vivir, a experiencias es para ellos también, ¿no? Porque bueno, ellos también se pusieron súper contentos con la decisión y con la experiencia que se nos viene, ¿no? Entonces también va para ellos la nueva experiencia que vamos a tener, así que nada, contento de que llegue la hora de viajar y bueno, poder disfrutar al máximo, ¿no?, todo esto que se nos viene. Vos, Nico, Arias, actualmente estás en, te había sido unos días con unos familiares allí en La Plata, si no me equivoco, y Nico Gurruchaga también están ahora en estos momentos en Buenos Aires, expectantes mañana a tomar el avión, ¿no? Sí, yo hace una semana estoy en Buenos Aires, más que todo para descomprimir, ¿no? Los nervios, las ansias, las ganas de querer viajar allá, creo que la familia y los amigos de acá bajaron esa intensidad un poco, así que nada. Ya creo que ahora van a volver los nervios, las ansias, así como a Nico, que supongo que también está igual que yo. Nico Gurruchaga, bueno, centro izquierdo, el 6 de San Martín. ¿Querés contarles un poco tu experiencia y a qué club se van a ir a Europa, no? Sí, bueno, ahí como comentó Nico, fue algo re loco lo que nos tocó vivir, la experiencia que de lo que nos vamos a afrontar. Creo que va a ser un viaje único. La verdad que estamos muy contentos con la oportunidad que se nos brindó. Y bueno, lo que fue la despedida fue algo a lo que acostumbra San Martín, a lo que acostumbra la gente, los chicos que te acompañan y siempre están tan pendientes. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de ir a Nicosia, que es un club que está en Italia, en el sur de Italia, en la región de Sicilia. Y bueno, vamos a ir a compartir equipo con otros chicos que ya conocemos del club, Damián López, que está allá. Mirá. Joaquín Palestini, Nacho Dolce, que estaba en otro club y ahora también va para Nicosia, así que bueno, nos vamos a encontrar todos de vuelta en un club, pero bueno, ahora en la otra parte del mundo. Qué fuerte, ¿no, chicos? Bueno, no sé si que quieren mandar un mensaje a la gente de aquí de la Villa Merlo, que los está escuchando a distancia, así que los micrófonos de la radio están abiertos para todos ustedes. Ahí arranca mi compañero de defensa, Gurruchaga. Le dejo la pelota a él, que no se complique. Nada, por supuesto. Bueno, la gente, nada, agradecerles por el apoyo, porque, bueno, venimos de un pueblo donde todos nos conocemos y siempre nos brindaron del día uno el apoyo y nos demostraron lo contento que estaban de que salió esa oportunidad de ir. Y bueno, nada, decirles que nos vamos muy felices. Obviamente que con la expectativa muy alta y bueno, con mucha gana de afrontar esto, que va a ser algo único para nosotros, para la, que va a ser nuestra vida. Y bueno, ojalá algún día volver también a vestir la camiseta de San Martín, que es el club que tanto amamos. Nico Gurruchaga, ¿cómo hicieron para afrontar todos estos gastos para poderse ahora ir a medir allá a Italia? La realidad es que el único gasto que tuvimos es los pasajes, porque bueno, después de mi club al que vamos nos va a brindar lo que es el hospedaje, obviamente vamos a tener también un sueldo, y bueno, nada, también un poco de ahorro, porque también tenemos que poner nuestra parte para poder ir, pero bueno, lo bueno es que ya vamos con un club definido, no es que vamos a buscar un club a donde ir a jugar, sino que vamos ya con un contrato firmado también. ¿En tu caso, Nico Arias? Exactamente lo mismo. Tuvimos como comentaba Nico, el único gasto que nosotros juntamos son los pasajes. Allá tenemos ya la casa, un contrato que ya se hizo, ya se realizó. Así que nada, vamos como dice Nico, con un club ya definido. Así que nada, ya estuvimos hablando, charla con los DT, charla con el presidente, charla con el gerente deportivo, que la verdad que son, hasta ahora el trato es muy bueno, y bueno, también han hablado que el club es súper ordenado, así que también nosotros nos enfocamos mucho en eso, y nada, estamos contentos, estamos felices, y bueno, esperando llegar ya y poder demostrar lo que sabemos, que por eso nos entrenamos y por eso ganamos experiencia, y bueno, aprovechar esta oportunidad al máximo, ¿no? Y le hago una pregunta a los dos. ¿Qué referencia, qué conocen más o menos de esa parte del sur de Italia? ¿Qué han podido ver hasta ahora? Porque bueno, mañana a las 11 de la mañana ya van a estar en Ezeiza subiendo al avión y se van a Europa. Nosotros, bueno, como te comentaba Nico, vamos a jugar con ex compañeros que estuvimos acá en el Club San Martín que ya conocen lo que es la liga esa, ¿no? Y bueno, nos han comentado que sí, que es un fútbol poco, bastante distinto al nuestro, pero bueno, que ellos nos comentaban que creía que no iba a ir bien, pero bueno, es como dices ya en todo, queda en nosotros de demostrar, y bueno, y ojalá pueda ir bien, ¿no? Allá para seguir creciendo y seguir dando el salto que bueno, que todo sueña de chico, ¿no? Con esto que es el deporte más lindo que tenemos nosotros, que es el fútbol, ¿no? Lo bueno es que la pelota es redonda en todos lados. Somos 11 contra 11 y bueno, y ahí después todos se dieron a cancha, como dicen, ¿no? Bueno, chicos, la verdad a mí me llena muchísima emoción porque hace muchos años sigo la Liga del Bayern con Lara, nos hemos entrevistado muchísimas veces en Notas para el Merlino. Haberlos visto de chicos, hoy ya están hechos unos hombres, y que bueno, de la Villa de Merlo que se vayan a representar a nuestra ciudad, llevando la bandera de Merlo, la verdad que es un orgullo muy grande. Nico Gurruchaga, Nico Arias, no sé si quieren algo más, si no, bueno, ya nos estamos despidiendo. Ahí, capitán, a veces las palabras. Vamos, nada, capitán. De mi parte, bueno, mandarle un saludo a la gente ahí, a la audiencia, a la gente que nos conoce, a la familia que nos quedó en Merlo, en mi caso, a mi vieja, a mis hermanos, a mis amigos. Bueno, también acá un saludo a mis familiares que tengo acá en Buenos Aires, que me estuvieron haciendo el aguante toda esta semana. Y bueno, nada, agradecerles por el apoyo y por la buena vibra siempre que nos brindaron para que esto salga bien. Y bueno, vos, Nico Gurruchaga, que casualmente ahora estás en un hospital haciéndole el aguante a un familiar tuyo, así que muchísimas gracias por atender. Bueno, gracias a vos por el llamadito y por la nota, por estar siempre presente. ¿Nico Arias? A mis amigos, a mis familiares que quedaron allá en carpintería, que bueno, que desde el día uno de ellos siempre me dijeron lo mejor. Bueno, a mis compañeros de San Martín, que siempre están presentes, ¿no? Claro que tanto a Nico como a mí, siempre desde el día uno nos apoyaron, y ellos también nos ayudaron, porque parte de todo esto es de ellos también, ¿no? Tanto el cuerpo técnico como los compañeros que siempre nos ayudan en entrenamiento, nos felicitan, y bueno, y eso nos levanta el ánimo, porque bueno, no es fácil estar lejos de la familia, lejos de los amigos, lejos de todo, pero siempre con un mensaje, siempre con una palabra de aliento te suben y bueno, te llevan y a que sigas por estos sueños, ¿no? Así que nada, es todo para ellos, ¿no? Para la familia, los amigos y bueno, todas las personas que nos quieren, así que nada, un saludo para todos ellos y bueno, que vamos a dejar todo y en lo más alto, ¿no? Dale. Que ellos tanto quieren. Chicos, un gran abrazo y mañana a las 11 nos estamos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a toda la audiencia y a ustedes. Gracias por el llamado y por las notas. Gracias. Bueno, escuchamos entonces a Nicolás Gurruchaga, centro izquierdo, es el 6 de San Martín, a Nicolás Arias, que también es arquero de Club San Martín, y bueno, a probarse en Italia. Y mañana a las 11 están saliendo para Europa, a las 11 de la mañana. Bueno, una de las noticias lindas, ¿no? Que siempre nos viene trayendo el deporte y en este caso más local.